La Navidad es la época más linda y esperada por el calendario. Significa reunión de familias, de padres, de hermanos, parientes y amigos. Época de cavilar sobre nuestros aciertos y desaciertos, nuestros sueños, esperanzas y logros. La música de Navidad alcanza las cuerdas más sensibles de nuestro corazón y lo hacen vibrar con alegría. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Es época de recordar que todos formamos parte de un todo y que todos somos hermanos y estamos unidos por lazos invisibles. No somos seres aislados. Todo lo que hacemos tiene efecto en los demás. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Aprovechemos esta Navidad para perdonar a todos aquellos que nos ofendieron de palabra y de obra. Empecemos el año nuevo con el corazón aligerado por el perdón y enriquecido por el amor, compartiendo nuestra alegría y nuestra mesa con alguien especial. Ese ser especial es nuestro Señor Jesús. Recibir una bendición para comenzar muy bien este próximo año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños los puedas lograr. Amigos del mundo, Navidad.